casos activos de coronavirus. Y sobre ese tema y sobre otros vamos a hablar. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. La comunicación es con el secretario de Turismo de la Municipalidad de San Martín de los Andes, Alejandro Apablaza. ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. Adriano y Laura te saludamos. ¿Cómo le va? Buen día, Laura. Buen día, Adriano. Muy bien acá. Una mañana gris, pero siempre trabajando para el bien de San Martín. Bien ahí. Alejandro, ¿cómo es esto? ¿Cómo está viendo la Municipalidad de San Martín de los Andes, su secretaría en particular, esto de la activación del turismo en zonas y en localidades que no tienen casos activos de coronavirus? Bueno, en principio es una buena noticia para todo el sector, para la comunidad. Recordemos que bueno, San Martín vivimos prácticamente exclusivamente del movimiento que genera la economía mediante la actividad turística. Y el anuncio que hizo ayer el gobernador viene a subir un poco el ánimo a todo el sector, que ya está por más de 4 meses paralizado completamente, y con lo que eso conlleva de los riesgos que de la pérdida de empleo que dependen de la actividad, ¿no? Entonces, para nosotros el movimiento, que se empiece con un movimiento de manera gradual de la apertura del turismo, es muy bueno para poder empezar a hacer mover de vuelta la rueda económica del turismo. En este caso sería solamente, recordemos que la microrregión, porque ayer se anunció, claro, eso, para ¿cómo la microrregión, cuál va a ser la metodología? Eso, bueno, en principio la microrregión que se habla no es un término que se acuñó ahora, sino que lo venimos trabajando ya hace varios años en cuanto al desarrollo económico de la provincia por microrregiones. La microrregión sur, que es la que estamos nosotros, incluye desde Villa Pehueña hasta Villa La Angostura, toda la cordillera, pasando por Aluminé, Junín de los Andes, Meriquina, Traful. En este caso se estaría habilitando únicamente la circulación para intercambio turístico entre Junín de los Andes, San Martín, Meriquina, Traful y La Angostura, porque recordemos que en las últimas semanas Aluminé y Pehueña tienen casos activos de COVID, entonces no entran de esto. Dentro de esta habilitación, la circulación, sí, perdón. No, Aluminé y Pehueña también, está diciendo. Sí, Aluminé y Pehueña no entran dentro de esta primera habilitación de microrregión que anunció ayer el gobernador. Y Alejandro, me imagino que también va a haber explicar a los vecinos el tema de los protocolos para el tema este del turismo, más allá de que sea dentro de la microrregión esta, ¿no? Sí, obviamente eso, que se libere la circulación entre las ciudades de esta microrregión, no significa que no se van a cumplir con los protocolos que se fueron trabajando en conjunto con el sector privado y en conjunto con el Ministerio de Turismo de la provincia. Son protocolos que se trabajaron desde el 15 de abril, desde el primer Consejo Provincial de Turismo. Hubo varias idas y vueltas, correcciones y ajustes, hasta que el Ministerio de Salud de la provincia los aprobó y luego se enviaron a la Nación y fueron aprobados también por el Instituto de Calidad Turística Argentina. ¿Sí? Son los protocolos que ahora tenemos vigentes, de gastronomía, de hotelería, de atención en oficinas de informes, de estaciones de servicio, de prestadores turísticos de diferentes actividades y de agentes de viajes también. Todos esos son los protocolos que se van a estar aplicando ahora que empieza el movimiento turístico de microrregión, que obviamente no deja de ser algo muy, muy local, muy regional. No va a ser un movimiento turístico grande, sí va a ser un buen golpe anímico para todos, para empezar de vuelta a resurgir la actividad, y nos va a servir mucho justamente para testear estos protocolos, para ver que sean funcionales y estar preparados cuando esta apertura gradual nos permita recibir otros mercados, ya estar mucho más preparados y con los protocolos mucho más ajustados. Alejandro, por ejemplo, una familia que viene, va a pasar unos días acá, viene de Villa La Angostura a San Martín de los Andes. ¿Qué procedimientos se van a llevar a cabo? ¿Con qué se van a encontrar? Cuando una familia pueda llegar a venir de Junín o de Villa La Angostura para aquí, o una persona, en realidad la circulación entre las localidades va a ser libre, digamos, no van a estar los controles entre Villa La Angostura, San Martín o Junín. Los controles estrictos de ingreso a la microrregión van a estar en el puente del Chimehuín, como está hasta ahora, en el cruce a Meliquina, y después los controles que tiene Villa de Angostura, tanto en Muelle de Piedra como en el lado del Correntoso, son los controles que van a tener que sortear las personas que quieran ingresar a las localidades. Por eso se habilita la libre circulación solamente dentro de las localidades para las personas residentes de San Martín, Junín, Villa y bueno, las parajes intermedios, y aquellas personas que se encuentren ya hace más de 14 días también dentro de las localidades, que hay muchas personas que vinieron, por ejemplo, por trabajo y tienen que trabajar acá, tienen que trabajar en Villa, que son repartidores o que arreglan diferentes tipos de instalaciones. Que se encuentran hoy acá en San Martín o en Villa cumpliendo los 14 días de aislamiento para poder iniciar sus trabajos normalmente. No va a haber otro tipo de control, digamos, entre las localidades, y después se sigue la trazabilidad, digamos, el camino que hace el turista o la persona en cuanto a los comercios que están, porque en todos lados van a estar registrados, se van a sentar a comer en un lugar gastronómico y les van a pedir los datos de todos, si van a quedar registrados, si van también a alojarse, va a suceder lo mismo, y en todos los servicios que consuman se les va a pedir los datos para quedar registrados en un sistema, en una planilla, que luego se pueda seguir en caso de que surja algún caso o haya estado en contacto con algún caso, toda esa persona se le va a avisar, digamos, se puede contactar a todo el mundo que pueda ser sospechoso de haber estado en contacto con alguien que haya tenido un caso, ¿no? Alejandro, con respecto a así como se hicieron protocolos y demás procedimientos, teniendo en cuenta que el turismo va a ser local, va a ser de proximidad, ¿se está hablando de, por ejemplo, algún tipo de tarifas distintas? Sí, de hecho ya hay ofertas gastronómicas que lo están haciendo la asociación mismo gastronómica, que se creó la subcomisión de gastronomía dentro de la asociación hotelera, y se están trabajando para poder tentar. Sabemos que lo que va a ser turismo de proximidad, lo más probable es que se mueva mucho más el comercio en general y la gastronomía que la hotelería, ¿no? Al ser ciudades cercanas, quizás vengan a pasear por la cara, a hacer alguna actividad aquí en San Martín de los Andes, y no tengan la posibilidad o no contemplen la posibilidad de alojarse porque pueden volver a dormir a sus casas, ¿no? Entonces ahí sí se está trabajando desde la asociación hotelera en algún tipo de oferta para que sea tentador y la gente pueda pernoctar. Sabemos que más que nada es un empujón anímico para todos poder volver a trabajar, sobre todo aquellas personas que no lo estaban pudiendo hacer, porque recordemos que a nivel del país está prohibido el turismo, así decisivamente está prohibido. Estos son habilitaciones parciales que se están dando en diferentes provincias, que están funcionando bien, y las respuestas que se está obteniendo en diferentes partes del país es esto, ¿no? Al ser de proximidad, la actividad que menos trabaja es la hotelería, justamente porque la gente vuelve a pernoctar a su domicilio. Alejandro, y con esta perspectiva, ¿cuándo comienza, se puede empezar a transitar en la microrregión? Estamos esperando ahora la comunicación oficial del gobierno, pero según los anuncios ayer del gobernador, ya podríamos a partir de hoy estar transitando. Sí, estamos a la espera igual de la confirmación de lo que es la comunicación oficial, el decreto del gobernador, para poder adherir y poder empezar allá a liberar el tránsito, y estamos pendientes que sea antes de este fin de semana. Bien. Y con respecto a esto, al tema turístico, obviamente no podemos dejar de nombrar Cerro Chapelco. ¿Va a abrir? ¿No va a abrir? ¿Qué es lo que se está conversando? ¿Tienen alguna comunicación con Nieves de Chapelco? Sí, comunicaciones tuvimos desde el principio de todo esto, desde que comenzó la cuarentena. La predisposición de la empresa sigue siendo abrir, ya sea para locales o para la microrregión. Lo que sí estamos a la espera de las decisiones a nivel nacional, no es el presidente que tiene que habilitar en primera instancia, así que estamos a la espera de esas decisiones y a ver si para agosto por ahí podemos estar ya disfrutando todos del cerro. Y ahí también el tema de ahí, ¿algún tipo de modificación en las tarifas? ¿Alguna promoción también, viendo que el panorama cambió? Sí, lo está trabajando la gente del cerro, está trabajando las promociones tanto para residentes como para la microrregión y demás. Porque tengamos en cuenta que la apertura del cerro abre el cerro, y eso en cascada motiva a otros negocios acá, a otros comercios acá en el centro, alquiler de equipos, de ropa, o sea, otro movimiento económico para tener en cuenta. No, totalmente, totalmente. No somos, no desconocemos, digamos, el movimiento que genera el cerro en el invierno. Transporte. Nosotros, exactamente, no solamente tenemos conocimiento de lo que el cerro aporta al invierno a la localidad, sino también todo el producto nieve que tenemos y la gente puede venir a disfrutar más allá del cerro o en el mismo Cerro Chapelco, pero es así, el entramado de servicios que se desarrolla en torno al cerro es muy grande, que igual sabemos, al hablar de microrregión, como hablábamos recién, no va a ser el movimiento o una temporada como la conocemos normalmente, sino que va a ser algo totalmente extraordinario y probablemente al ser de microrregión, por ejemplo, las empresas de transporte tampoco tengan demasiado trabajo en cuanto a los trampers y demás, porque no tenemos aviones operando, entonces tampoco tenemos el traslado al aeropuerto, los transfer al cerro, la persona seguramente que venga lo va a hacer en su propio vehículo, así que el sector del transporte es uno de los sectores muy, muy golpeados y que sabemos que va a trabajar en menor medida en la apertura de la microrregión. Y también la oportunidad de que muchos vecinos de acá accedan con mejores tarifas, accedan al cerro. Sabemos que en San Martín, en Villa Langostura y en Bariloche, como mucho el 15% de los ciudadanos acceden, de los vecinos acceden al cerro, que por ahí es una manera de también ir motorizando otras cosas y aprovechar que la misma gente de acá puede usar el cerro que lo tiene al lado, ¿no? Sí, no, totalmente. Hay muchas personas que no conocen, pero también tengamos en cuenta, más allá de el precio, la accesibilidad del precio a los pases de esquí, a los medios de elevación, hay todo otro entorno también que hay que tener en cuenta, como decía recién, el tema del alquiler del equipo, necesita la ropa, un traslado para ir para allá, así que tiene que ver todo un conjunto de acciones para que la gente pueda acceder. Esto lo vemos cuando se hace todos los años el plan municipal de esquí, que se hace para que justamente todos los ciudadanos de San Martín de los Andes puedan en algún momento de su vida haber participado y conocido el cerro, y obviamente cualquier medida que se pueda tomar ahora va a ser beneficiosa para toda la comunidad. El lunes, Alejandro, la gente, los prestadores de servicio estuvieron, le entregaron un petitorio al intendente, porque decían, estuvimos 4 meses trabajando junto con el municipio y no tenemos la respuesta adecuada de la provincia. ¿Qué es lo que no le podés contar a los vecinos de esto? ¿Cómo siguió? No, sí, es un trabajo, como dice el mismo petitorio y como lo venimos diciendo, nosotros no lo sentimos como un reclamo, sino que como un acompañamiento a todo el trabajo que se viene realizando desde que se inició la cuarentena. Hemos trabajado en conjunto y todas las propuestas que se han realizado y los pedidos de apertura o de asistencia, nosotros los hemos canalizado mediante el intendente en comunicación con el gobernador, y así se fueron abriendo paulatinamente el resto de las actividades, que primero iniciamos comercio, después se fueron actividades deportivas, la gastronomía, y ahora la apertura del turismo a la microrregión. Obviamente esto es todo muy paulatino, muy gradual, siempre teniendo en cuenta y el cuidado de la salud de toda la población. Y sobre todo lo que se pedía, y hoy a las 11 creo que hay otra marcha a nivel nacional, que el sector turístico está pidiendo que se declare la ley de emergencia, ¿no?, a nivel nacional, que sería para una asistencia económica mucho más fuerte a todo el sector por la caída y la recesión que está sufriendo. ¿La provincia respondió a este petitorio? Sí, la provincia respondió. Una de las medidas específicas que salieron luego del petitorio, pero que igual ya se venían trabajando, es esto de la apertura en microrregión, porque era uno de los pedidos que se venían haciendo, era que se empezara a abrir de manera gradual, justamente para ir de menor a mayor en cuanto al movimiento turístico, primero local, luego microrregión, y que podamos pensar en algún mercado un poco más lejano, en no tan largo plazo, quizás septiembre, pero eso obviamente es muy dinámico, lo hemos visto, esto cambia mucho y vamos a ir viendo a medida de que vaya avanzando, ¿no?, que se vaya desarrollando la pandemia o los tratamientos a la misma. Exactamente. Sí, sabemos que es algo totalmente dinámico. Bueno, Alejandro, ¿querés agregar algo más? No, agradecerles el espacio siempre y la buena predisposición para poder llegar con la información a toda la población. Bien, muchísimas gracias, Alejandro, hasta luego. Gracias a usted, hasta luego. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Alejandro Pablaza, quien es secretario de Turismo de la Municipalidad de San Martín de los Andes, con esto de la reapertura de actividades turísticas en microrregiones y en localidades que no estén con casos activos de coronavirus, exceptuadas en la microrregión Aluminé y Villa Pegüeña, porque aún tienen casos activos, Villa Langostura, Junín, Traful y San Martín de los Andes sería, ¿no? Una cosa así. Sí, ponele, Meliquina también. Meliquina. Meliquina, Traful, Villa Langostura, San Martín y Junín.